La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Vamos a hablar con Pablo Arnal, que es investigador del CONICET, está trabajando en la Universidad de La Plata, y a partir de una noticia que salió, dice, el CONICET prueba un método a base de residuos para descontaminar el agua. Es que quisimos hablar con él para que nos cuente cuál es el trabajo que están haciendo. Es un avance importante, podría ser esto, ¿no?, en el tema de con los graves problemas que hay de contaminación de las napas, del agua, el problema de las inundaciones y todo, una forma de poder hacer agua potable para más gente, ¿no? ¿Cómo te va, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto de charlar con ustedes. Bueno, contamos cómo está trabajando el equipo y qué es este proyecto para, en base a residuos, descontaminar el agua. Bueno, básicamente la hipótesis de trabajo que manejamos nosotros es que es posible aprovechar un montón de materiales que son residuos o subproductos de la industria local, para resolver también un problema local, que es el de la contaminación de agua. Y puntualmente en este momento estamos trabajando en convertir biomasa, por ejemplo restos de árboles de poda. Acá en La Plata solamente por año se generan alrededor de 18.000 toneladas que no tienen ningún uso, no se les da, se pide en la basura. Uh-huh. Y nosotros queremos convertirlo en un material que pueda descontaminar el agua, ya sea contaminantes químicos o contaminantes de origen biológico. Entonces, básicamente la pregunta que nos hacemos nosotros es cómo podemos aplicar todo el conocimiento, con todo el conocimiento científico que está disponible, para resolver problemas de manera sencilla. Nosotros nos interesa resolver los problemas locales que tenemos acá, aplicar toda la rigurosidad de la ciencia, pero para resolver problemas de interés local. Y eso es lo que nos está guiando en este momento en nuestro trabajo. ¿Y cómo harías con todo ese residuo? ¿Se haría como una pasta o algo así? Tipo, yo me acuerdo, creo saber que hay, por método de piedras o algo así, se puede filtrar el agua para hacerla potable. ¿Esto sería algo parecido? Nosotros estamos trabajando con dos estrategias principales. Una para los materiales para la contaminación química y otra para la contaminación de origen microbiano. Uh-huh. Para la contaminación de origen microbiano lo que estamos haciendo es introducir, hace un año más aproximadamente introdujimos una tecnología que la Organización Mundial de la Salud hace 4 décadas que está impulsando y que nunca recibió mucha atención en Argentina, prácticamente nada. Y lo que estamos haciendo es impulsar la tecnología de los filtros de arena lentos en las instituciones educativas que están desconectadas de la red de agua pública en la Argentina. ¿Filtros de arena? En la provincia de Buenos Aires. Claro. ¿Cómo? Filtros de arena sería. Filtros de arena lentos, sí. Hay filtros de arena rápido, que son los que se compran comúnmente en los negocios para las piletas de natación. Sí, sí. Y nosotros tenemos una modificación de esos filtros. Y esos filtros lo que permiten hacer es sacar los microbios patógenos, que son los que dañan la salud. Sí, eso sí. Por un lado. Y por otro lado, lo que estamos haciendo es desarrollar materiales, carbones en este caso, a partir de la biomasa. Nosotros convertimos los restos de árboles, una poda, por ejemplo, sí, sí, o la cáscara de semilla de girasol de la industria aceitera, sí, en un carbón, y ese carbón lo convertimos en un pellet, que es parecido a la comida para perros, sí, por ejemplo, para gatos. Sí. Y ese material lo modificamos con los conocimientos químicos que tenemos para que selectivamente remueva contaminantes del agua. Pero pueden ser metales pesados, como el plomo, puede ser arsénico, por ejemplo, también, o el fluoruro, pueden ser algunos contaminantes como agroquímicos, que están también presentes en el agua. Sí, sí, sí. Muy, muy importante el trabajo. ¿En qué proceso están de esta investigación? Bueno, la filtración de microbios, nosotros ya tenemos algunos convenios aprobados por el CONICET para trabajar con municipios, trabajamos ahí en esos casos, tenemos conocimiento para que las comunidades puedan desarrollar los filtros localmente. Son proyectos de 3 años aproximadamente. Uh-huh. El lema que guía esos proyectos es enseñar a pescar en vez de entregar el pescado. Sí. Después el proyecto, cuando nosotros terminamos, ya la gente localmente y sin demasiada formación técnica estaría en condiciones de construir y mantener los filtros en funcionamiento por dejar si los cuidan. Claro, y seguir manteniéndolos, aplicarlos y mantenerlos, como quien dice, que sería ya no depender del CONICET. Exactamente, nosotros ahí lo que queremos hacer es, durante el proyecto, es transferir el conocimiento. Y es una tecnología que ya está aprobada, no es algo que nosotros desarrollamos, pero sí es una herramienta que podría, en un tiempo relativamente corto, ayudar a resolver el problema en muchos lugares donde no tienen manera de acceder al agua potable. Imagínense ustedes un montón de escuelas rurales con pequeñas comunidades muy alejadas de los centros urbanos, en esos casos es difícil tirar un caño hasta allá como para que llegue el agua de la red. Sí, no, incluso en, la, en las muchas localidades de la provincia de Buenos Aires el arsénico, el nivel de arsénico del agua es alto, es decir, incluso el agua corriente, ¿no?, lo tiene también. Además de todo el problema que se genera o que se viene denunciando por el tema de los agroquímicos, ¿no? Exactamente. El tema de la contaminación es muy complejo porque, digamos, la tierra es un sistema complejo y la contaminación que generamos en algún lugar tarde o temprano termina en otros lugares también. Entonces, los agroquímicos, por ejemplo, que se arrojan en los campos, terminan inevitablemente en el agua y, bueno, si la comunidad toma directamente el agua, puede haber un problema con eso. Sí. Pablo, ahí donde entra el segundo. Sí, uh-huh. Sí, termina, por favor. No, y ahí entra el segundo, la segunda estrategia, que es la de los materiales de carbón. Nosotros lo que queremos aprovechar es, aprovechar, por ejemplo, los residuos de la industria agropecuaria o, digamos, los residuos de la caja de semilla de girasol, como para agregarle valor. ¿Por qué? Sí. Porque al mismo tiempo que estamos queriendo resolver el problema de la contaminación del agua, lo que queremos generar son ideas que permitan generar microemprendimientos locales para que la gente realmente los pueda impulsar. Sí, además el tema del filtrado de agua, quizás hace 50 años no existían los filtros de agua ni domiciliarios ni nada, porque no había necesidad. Hoy en día es una necesidad casi. Es una necesidad porque además el agua es como la huella digital. La huella es única en cada lugar y va variando con el tiempo. Entonces, lo que hay que hacer es desarrollar un filtro a medida, es como si fuera un sastre que hace un traje a medida para que el agua de un lugar determinado pueda ser filtrada y que la gente pueda acceder a ese elemento que es vital. Pablo, no, quería que nos contaras un poco tu experiencia de trabajo de investigador. ¿Cómo fue? Porque es muy bueno a veces conocer las historias de vida, ¿no? Gente que ha andado por el mundo, viajando, estudiando, investigando, y creo que a veces es muy bueno que lo cuentes. Por eso, Pablo, contanos cuándo estudiaste, cómo te recibiste y qué hiciste después. Fernando, yo me recibí de licenciado en química en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata, y después tuve la oportunidad de ir a hacer un trabajo de doctorado con una beca de la Sociedad Max Planck en Alemania, y el doctorado en la Universidad de Bochum. Soy doctor en Ciencias Naturales de la Universidad de Bochum de Alemania. Luego hice dos estadías postdoctorales, una en la Comisión Nacional de Energía Atómica, en Iglesias, cerca de la capital federal, y otro postdoctorado nuevamente en una sociedad, en un instituto Max Planck. Uh-huh. En ese momento tuve la oportunidad realmente de trabajar en temas de punta, con gente de excelentísimo nivel. Pero hubo algo que me marcó mucho a mí cuando volví a la Argentina, porque cuando terminé la beca, digo, ¿qué hago? ¿Me quedo acá o vuelvo a la Argentina? Y nunca, digamos, tuve ni un momento de duda, me vuelvo a la Argentina. Y la pregunta es, bueno, ¿qué puedo hacer en Argentina que sea científicamente interesante, relevante, y al mismo tiempo, digamos, pueda contribuir a la sociedad? En definitiva, todo el sistema científico nuestro está financiado por la gente que vive en ese país. Sí. Y tenemos un montón de problemas. Y una de las cosas que yo aprendí estando allá es que en Estados Unidos o en Alemania o en otro lugar del mundo, ellos están trabajando para resolver sus propios problemas. La actividad científica es una actividad cultural que eleva el nivel cultural de la gente y les permite resolver problemas de una mejor manera. ¿Cuáles son nuestros problemas? Bueno, uno de los problemas que nosotros detectamos acá es el tema del agua. Y nosotros estamos justamente haciendo ahora estos proyectos que quieren resolver el problema del agua, pero además lo que están buscando estos proyectos es adaptar tecnologías para que sean lo suficientemente simples para que se puedan implementar en pequeñas poblaciones de pocos miles de habitantes en algún lugar del país cualquiera, por gente que no sea especialista en el tema. Claro. Entonces, de esa manera, con el conocimiento generado por parte de los investigadores en nuestro equipo de trabajo, queremos contribuir a que la gente pueda arrancar. Y por supuesto, si hay emprendedores que quieran acercarse a interactuar con nosotros, nosotros no podemos patear el censo y entrar a cabecear. Pero sí tenemos un montón de elementos que les puede servir y nuestro objetivo está puesto ahí, generar conocimiento para que vengan otros y los puedan aplicar. Por ejemplo, con los municipios, directamente en las instituciones educativas, sí. O bien con microemprendedores. Sí, sí. Pablo Arnal, te agradecemos mucho haber estado con nosotros en la Agencia de Defensores. Fernando, les agradezco muchísimo a ustedes la oportunidad. Que tengan un buen día. Hasta luego. Chao, chao. Todos tenemos derecho a un ambiente sano. El derecho a un ambiente sano está reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, cuando dice que todos los habitantes gozamos del derecho a un ambiente equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras.